Bueno, seguimos la tarde informativa del 88.9 y estamos en comunicación con Carlos Garrera, representante de la pequeña y mediana industria a nivel nacional, fundamentalmente en lo que hace la UIA, ¿no? ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Américo? ¿Cómo estás vos? Bueno, un poco charlar con vos por la situación que se da a partir de lo que significó la Luisa Guzmán, la nueva ministra, que en lo que hace fundamentalmente a la pequeña y mediana industria, lo que hace al movimiento del país, ¿no? ¿Qué perspectiva tiene usted? ¿Qué opinión tiene? Y fundamentalmente, ¿cómo ven este momento? Que es muy, digamos, para todos los argentinos. Estamos en una situación que no sabemos realmente cómo se van a dar las cosas, ¿no? Sí, a ver, en principio yo te diría que la pequeña y mediana empresa que yo represento, a la ministra Cristina Batakis, nosotros la conocemos de cuando era ministra en la provincia de Buenos Aires, y en esa instancia, digamos, la verdad que ella mostró siempre una predisposición para el que el sector empresario PYME pudiese desarrollarse. Y en eso confiamos, digamos. Yo creo que ella llega en un momento muy complejo para lo que es Argentina, pero el pensamiento ese no lo ha cambiado, independientemente de las restricciones que pueda tener hoy. Yo creo que el pensamiento de tener un país industrial y que fundamentalmente la pequeña y mediana empresa, que es la base, digamos, del empleo y del desarrollo, pueda hacerlo mejor, en eso nosotros confiamos que ella sigue pensando lo mismo y aparte lo ha dicho. En la Asunción nos dijo también que nos va a dar dentro de poco una reunión para poder hablar los temas que nosotros nos preocupan fundamentalmente, que es el tema, viste, de la energía y de la falta, a lo mejor, de divisas para insumos importados que la industria necesita. Y bueno, eso nosotros tenemos algunas ideas para poder planteársela a ella, y creo que en ese sentido ella siempre fue abierta a escuchar las propuestas y decirnos después en qué situación se encuentra para ver si podemos canalizar algo por ahí o no. Carlos, no es tan fácil abrir un panorama hoy, ¿no? Pero fundamentalmente, anterior a la llegada de Batakis, lo que significaba el Ministerio de Guzmán, ¿había situaciones en lo que significa fundamentalmente el tema de importación, restricciones, algunas fábricas que les faltaban elementos que no podían producir concretamente? Mira, eso sigue estando, porque la realidad es que la importación de combustible, o sea, de gas y de petróleo y de gasoil, en la Argentina pasó de ser 1.000 millones de dólares a 7.000 millones de dólares. Entonces, ¿cuál es el problema? La Argentina hoy no tiene los dólares para poder satisfacer toda la demanda de dólares que requieren, porque el combustible se triplicó el valor, no es que se fue el 10% o el 20%. Triplicó el valor, digamos, de la importación que se requiere. Y eso le ha restado dólares a el Banco Central. Lo que está pidiendo el Banco Central es, miren, ¿por qué no ayudan un poco y si ustedes pueden administrar mejor las compras al exterior, buscando algo, a lo mejor un financiamiento de un cliente que vos tenés, hay quien vuelve a comprar que te financie por 180 días, o conseguir un financiamiento bancario para apalancar la compra más allá de 180 días, para que nosotros podamos llegar a septiembre y que las compras del combustible baje a cero y nosotros ya podamos disponer de dólares para seguir haciendo andar la rueda de la economía. Ayúdennos en eso, porque en el momento en que el mercado vea que nosotros estamos vendiendo más dólares de los que tenemos, nos van a hacer un golpe de mercado y nos van a hacer un problema. Claro. Así que en eso nosotros entendemos que hay que hacer el esfuerzo y ver cómo se resuelve, pero por supuesto la realidad no es para todos iguales, digamos. Hay sectores, o hay algunas empresas a lo mejor, que tienen un stock de reserva de a lo mejor 2 meses, 3 meses, 4 meses, y hay otros que tienen 15 o 20 días. Entonces la idea es tratar de tener una mesa de diálogo que permita ir resolviendo esos temas puntuales. Carlos, en lo que hace fundamentalmente al tema del trabajador, en los cuales ustedes son un poco, siempre lo han planteado que ustedes no son patrones, sino que son más socios con el trabajador, las pymes concretamente, socios, en lo que hace al esfuerzo, ¿no? Digamos, la devaluación va a generar directamente que los acuerdos paritarios queden desmejorados totalmente y va de planteo a nivel gremial en lo que significa incremento salarial. Digamos, ¿cómo lo ven ustedes este tema? No, nosotros ya, te digo más, nosotros ya estamos hablando, pues, bueno, yo que represento al sector que está ligado a la Unión Obrera Metalúrgica, sí. Nosotros ya estamos hablando con el gremio para ver cómo le buscamos la vuelta para que se recomponga el sector, digamos, obrero, que recomponga su salario y de última veamos cómo lo hacemos sin desconocer de que la paritaria es una herramienta que tenemos que seguir manteniéndola funcionando, digamos. Lo que me parece que sí tenemos que lograr nosotros es que se haga pronto, porque en realidad hoy un obrero que trabaja puede llegar a ser pobre. Entonces la verdad que eso no es digno de ningún ni del sector empresario ni del sector obrero. Entonces tenemos que buscarle una vuelta en eso. Estamos trabajando en eso, en el caso nuestro en particular. No. Pero en la UIAC se habla también de estos temas y la mayoría de los sectores. Nosotros tenemos negociamos 800 gremios, digamos, en la UIA, y la mayoría está atendiendo este tema de recomponer los salarios de alguna manera. Digamos, en lo que usted también nota, más allá de que usted la conoce bastante desde hace tiempo, fundamentalmente, que, digamos, la situación de Guzmán, ¿cómo era con usted? ¿Había diálogo? ¿Había, no solamente directamente con Guzmán, pero por lo menos con los grupos de asesores de él? ¿Había un diálogo? No, a ver, nosotros teníamos diálogo con Guzmán, teníamos diálogo con Culfas, en realidad, con los, hasta con Morón y con todos los ministros tenemos diálogo. Y es más todavía, nosotros tenemos un muy buen diálogo con las... Con los segundos o terceras líneas, digamos, que son los que laburan. A veces vos no hablás tanto con el ministro, pero sí lográs cumplir objetivos con el secretario de Industria, con el secretario de Ciencia y Tecnología. Con Filmu mismo estuvimos reunidos porque, viste, la Argentina hoy está inmersa en un proceso de cambio tan grande porque el mundo está cambiando y nos está dando, a lo mejor hoy, esta guerra nos está dando una oportunidad para que nosotros nos especialicemos en algunas cuestiones de energía o de alimentos, y eso también requiere una modernización de las empresas, incorporar tecnología, inteligencia artificial, y eso con el ministro también de Ciencia y Tecnología, que es Filmu, Daniel Filmu, estuvimos reunidos para hablar todos estos temas. La verdad que nosotros con este gobierno, independientemente de las personas, hemos tenido siempre diálogo, hasta con el propio presidente, hemos tenido dos o tres reuniones con el presidente también. Diálogo tenemos, es más, hoy estamos discutiendo por qué no podemos crecer más, no por qué tenemos que cerrar la fábrica. Yo te recuerdo, Américo, que en el gobierno anterior llegamos a cerrar 23.000 fábricas. Sí, vos siempre decías que la fábrica que cierra no se abre más, decía vos. No, lógicamente, la fábrica que se cierra no se abre más, eso seguro. Ahora estamos discutiendo por qué no conseguimos los dólares para poder seguir creciendo, digamos, crecer más. Pero estamos arriba de lo que era en el 2019, estamos casi un 20, un 30% arriba de producción. No es que estamos peor, digamos. Entonces tenemos que ver que sí, esta acá es una crisis generada a lo mejor por una pandemia, por una guerra, y aparte porque la Argentina, cuando crece, requiere dólares. Porque nosotros no tenemos un sistema productivo totalmente integrado. Entonces, vos querés comprar una máquina, resulta que la máquina acá no se fabrica en el país, tenés que comprarla afuera y requerir dólares, ¿viste? Pero esa máquina es para producir más. Ahora, va a producir más dentro de un año, cuando vos tengas la máquina. En el interín, vos necesitas esos dólares, ¿viste? Y como todo el mundo está invirtiendo, todo el mundo está gastando, por ahí los dólares no alcanzan. Entonces tenemos que limitar el crecimiento porque los dólares no los tenemos. Y esa es responsabilidad, no solamente del gobierno, también del sector empresario y también junto con nosotros tiene que estar el sector obrero acompañando estas cosas que tienen que ser un proceso de crecimiento controlado porque no podés crecer todo lo que vos quieras. Tenés que crecer lo que la cantidad de dólares te permite. Carlito, agradecido por el momento, sí. Vamos a estar en contacto. Al contrario, gracias a América y un saludo a toda la audiencia y ojalá todo esto acá se acomode. Hay que esperar dos o tres días a ver que se vaya acomodando porque el golpe de mercado lo quieren hacer y creo que no es bueno ni para el sector empresario ni para el sector obrero que haya un golpe de mercado. Estamos de acuerdo. Gracias. Gracias. Ahí estuvo Carlos Herrera, representante de las pequeñas y medianas industrias y empresas, partícipe también de la UIA dentro de lo que significa las pequeñas y medianas empresas, el cual siempre nos aclara el panorama con respecto a la situación del empresario, ¿no? Y él, en el caso de ellos, pequeño empresario, muy diferente a lo que significa Techín y todo eso, pero que un poco nos da la situación fundamentalmente del laburante, ¿no? ¿Qué va a pasar con el laburante con este desfasaje que se produce, la devaluación del peso argentino y todo eso, y el aumento sin parar de los precios de lo que significa la denominada canasta familiar?